La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Informaron 3.658 nuevos casos de coronavirus y 61 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.980.347 y las víctimas fatales ascienden a 49.171. Ya son 1.778.965 los pacientes recuperados. Familiares, amigos e hinchas de Godoy Cruz despidieron a Santiago "El Morro" García. Más de un centenar de personas se acercó a la casa velatoria en Mendoza. Trasladarán los restos del futbolista a Uruguay. El Bolsón, el fuego, traspasó la cumbre del cerro Piltriquitrón y amenaza a un poblado mapuche. Vecinos de Nahuelpan abandonaron la zona. El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, dijo que los medios movilizados son suficientes y afirmó que sumar más herramientas podría generar caos. Ya se perdieron más de 7.000 hectáreas y se declaró la emergencia del lugar. Alberto Wuerettinek consideró un insulto la respuesta de Nación por la falta de recursos para combatir los incendios en el Bolsón. Deberían ponerse en la piel de los que pueden perderlo todo. Deberían ponerse en la piel de los que pueden perderlo todo, dijo. Le reprochó al ministro de Ambiente, que dijo que era inoportuno pedir más brigadistas y medios para luchar contra las llamas. Encontraron muerto a Alan Calabrese, un rugbier de Ciervos Pampas. No aguanté más y decidí apagarme. Redactó una carta de despedida en Instagram en la que advirtió que sufría una depresión tremenda. Boca de urna, habrá balotaje en Ecuador entre el correísta Andrés Arauz y el ex banquero conservador Guillermo Lasso. Lo anticiparon dos encuestas de Boca de urna divulgadas tras el cierre de los comicios presidenciales. La segunda vuelta se disputará el 11 de abril. El candidato de izquierda se proclamó vencedor. Bill Gates vaticinó que amenazas azotarán a la humanidad tras el coronavirus. Hace 6 años anticipó la pandemia, que ahora pone la mirada sobre 2 problemas graves que sobrevivirán al coronavirus. Cuando en 2015 Bill Gates alertó sobre una futura pandemia que mataría a 10 millones de personas en el mundo, nadie le creyó. Ahora, con su profecía consumada, el fundador de Microsoft va por más. Advirtió que tras la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, 2 graves amenazas hackearán la humanidad: el cambio climático y el bioterrorismo. Internaron a Fernando Burlando tras sufrir un accidente en un partido de polo. El abogado se cayó del caballo y tiene 3 costillas comprometidas. Fue trasladado a una clínica de La Plata. Tras la amenaza de Alberto Fernández, el campo se desligó de la suba de precios de los alimentos y evalúa un paro. Desde el sector aseguraron que el incremento de retenciones o los cupos y a las exportaciones privarían al país del ingreso de divisas y desalentarían al productor, que también está complicado. ¿Qué son los cupos para exportar? ¿Cuándo se utilizaron y qué resultado dieron? La advertencia presidencial de que limitará las ventas al mundo para defender la mesa de los argentinos renueva el debate sobre el sistema vigente entre 2006 y 2015. ¿Sirven para bajar los precios internos? La mesa de los argentinos, como un déjà vu, esas palabras volvieron en estos días a ser protagonistas en los discursos de los principales funcionarios del gobierno, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. El mandatario aseguró que no le temblará el pulso si tiene que recurrir a un alza de los derechos de exportación de cereales y de la carne si los precios internos de esos productos o sus derivados no frenan su escalada. Alberto Fernández ratificó que no indultará a Cristina Kirchner. Si llego alguna vez a hacerlo, ella me mata. Remarcó sus críticas a la justicia, cuestionó la detención de Milagro Sala y aseguró que no está dispuesto a otorgar un perdón a investigados y condenados por corrupción. El gobierno de Reino Unido no implementará el pasaporte de vacunas porque lo considera discriminatorio. Explicó que aún se desconoce el impacto que tendrán los planes de inmunización en la transmisión de la enfermedad. Varios países avanzan en iniciativas de este tipo. Tragedia en el Himalaya. El desprendimiento de un glaciar causó al menos 9 muertes y 200 desaparecidos. La ruptura de la masa de hielo provocó una avalancha de agua y barro. Sorpresa en el Mundial de Clubs. Tigres eliminó a Palmeiras y es el primer equipo mexicano en llegar a la final. El campeón de la Copa Libertadores cayó por 1-0 y no superó la instancia de semifinales. El conjunto de CONCACAF definirá la competencia ante el ganador de Bayern Múnich y Al Ahly. ¿Qué se sabe de la muerte del Morro García, que había avisado? Los jugadores no estamos hechos de acero, todo tiene un porqué. El delantero tenía 30 años y su cuerpo fue encontrado en el departamento en el que vivía en Mendoza. Sufría de depresión, no era tenido en cuenta en Godoy Cruz, se había separado de su mujer y no podía ver a su hija. Se olvidaron de Santiago, el mensaje de Guanchope Ávila que 2 meses antes había alertado sobre la depresión. Si la están pasando mal, pidan ayuda, había dicho el delantero de Boca en una entrevista muy emotiva a fines de noviembre, a raíz de la muerte de su hermano. Hoy escribió unas líneas por el fallecimiento del Morro García. Su muerte causó un enorme dolor en el ambiente del fútbol y fueron muchas las voces que lamentaron la decisión del atacante. Con distintos mensajes, todos quisieron enviarle las condolencias a la familia del futbolista uruguayo. Totalmente ajeno a Godoy Cruz, el mensaje del Tomba por la muerte del Morro García. El club mendocino emitió un comunicado y explicó las razones por las que no se había pronunciado hasta el momento. Formosa y la vacuna rusa inyectan en el PJ el sueño de un autoritarismo eficaz. Por segunda vez en pocos días, el Partido Justicialista lanzó una proclama contra el pluralismo. Tal vez asustados por las elecciones, sus dirigentes polarizan al mango y ponen a la democracia contra la pared. La oposición anticipó su rechazo al proyecto oficial de unificar las primarias y las legislativas. Desde el radicalismo calificaron de zafarrancho esta posibilidad, mientras que Massa dijo que prefiere gastar en vacunas contra el coronavirus que en boletas. Lluvia de sangre, el extraño fenómeno que tiñó los Pirineos. Las montañas amanecieron marrones tras el inusual evento. Hacía 30 años que no se observaba una imagen similar. Silvia Pérez fulminó a Jorge Rial y celebró su salida de Intrusos. Cuestionó al periodista que estuvo más de 20 años al frente del programa de espectáculos. Claudia Lapacó habló a 3 meses de haber sufrido un ACV y contó qué imagen se le apareció. Estuvo una semana en terapia intensiva y detalló que se portó mal, ya que no le hizo caso a los médicos. Me ataron a la cama, me explicaron que tenían miedo de que me cayera. Recuperación, secuelas y proyectos laborales. Contó, subí al auto, manejé casi 70 kilómetros, entré a la cochera del edificio, estacioné, salí y me di cuenta que no tenía a mano la llave. Me dije, debe estar dentro del auto. Abrí para buscarla y parece que me senté en el asiento de atrás. Miré para arriba y dije, ¿qué está pasando? Relató Lapacó en una entrevista con el programa El Espectador por CNN Radio al referirse a los momentos previos a perder la conciencia. Hay 4 cocheras y justo vino un muchacho que me dijo, eso me acuerdo, Claudia, ¿cómo le va? ¿Qué hace ahí? Y ya desde ahí no me acuerdo más nada. Él llamó a una mujer que bajaba en el ascensor y así llamaron a la ambulancia y a mis hijos. Uno de ellos, con una de mis nietas, me acompañó en la ambulancia. Ella me pregunta si no recuerdo que me llevaba de la mano y que me hablaba, y la verdad que no tengo registro de eso. Pero tuve una enorme suerte, recordó la actriz. Mariano Recalde dio positivo en coronavirus. Por el momento, los síntomas son leves, dijo. Se hisopó para hacer contacto estrecho de un infectado. Sigamos cuidándonos, pidió. Estremecedor knockout en el UFC. Un rodillazo volador que terminó una pelea de solo 28 segundos. Cory Sandhagen no le tuvo piedad a la leyenda Frankie Edgar y protagonizó una definición que se anota en la carrera por la mejor de 2021. Tras el escándalo carne pura grasa, Bonafini pidió suplantarla por garbanzos, quinoa y arroz. Además, criticó a los supermercados y sugirió comprar en cooperativas. Un hombre y una mujer trans se casaron por iglesia en Ushuaia. No se inscribió como un matrimonio en los documentos eclesiásticos porque las normas del derecho canónico todavía lo impiden. El obispo aseguró que la ceremonia no estaba autorizada. San Juan es la primera provincia en volver a clases presenciales de fortalecimiento educativo. Pese a haber sufrido un terremoto el pasado 18 de enero, el sábado se inició la revinculación presencial a través de las tutorías que se dictan en las escuelas bajo estricto protocolo. ¿Por qué debes dormir una siesta todos los días? Diversas investigaciones científicas dan cuenta de los beneficios de tomar un descanso después del almuerzo. Para algunos es una pérdida de tiempo, para otros un placer que se disfruta muy pocas veces. La siesta siempre ha tenido amantes y detractores. Sin embargo, lejos de una costumbre holgazana, ese descanso brinda importantes beneficios a la salud. San Juan y Córdoba ya reanudaron las clases presenciales. ¿Cuáles son las próximas provincias que volverán? Ambos distritos pusieron en marcha la revinculación en las aulas de chicos que perdieron todo contacto con la escuela el año pasado. Murió León Spinks, el boxeador de dientes separados que sorprendió al mundo al vencer a Muhammad Ali. Tenía 67 años y vivió su noche soñada en febrero de 1978, cuando le ganó al campeón. Se retiró en 1995 y participó de las artes marciales mixtas. ¿Qué fue de la vida de Fernanda Herrera, la abogada Hot, después de haber tomado la defensa de José López en la causa de los bolsos del convento y de haber pasado por el Bailando 2016, decidió alejarse del mundo mediático. Pero en diálogo con TN Show, dio detalles de su presente. Premios Oscar 2021, tres films dirigidos por mujeres que podrían ganar en Mejor Dirección y Mejor Película. Nomadland, Promising Young Woman y One Night in Miami suenan fuerte para la entrega del 25 de abril. En 2010, Catherine Bigelow fue la primera y única directora premiada en ambos rubros. Tiene cáncer de mama y se rapó en familia para hacer que el momento sea divertido para sus hijas. Una fotógrafa registró la escena, el conmovedor video que María del Valle Presser compartió con nuestro portal de Periodismo Ciudadano para concientizar sobre la importancia de hacerse chequeos médicos. Robó un supermercado de La Plata con una picana eléctrica. Se hizo pasar por un cliente y amenazó a la cajera y a un joven que entró a comprar. Se escapó con la plata de la recaudación y dos celulares. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El equipo internacional que investiga el origen del coronavirus en la ciudad china de Wuhan asegura que está recibiendo cooperación, pero advierten que no se deben esperar resultados inmediatos de la visita. Estoy repitiendo que tenemos que ser realistas. En una misión corta como esta, no tendremos todas las respuestas, pero ayudará a entender mejor el origen del virus, dijo en su cuenta de Twitter Hun Yung Viet, uno de los investigadores. En otro tuit, el zoólogo y también miembro del equipo, Peter Daszak, alabó las reuniones mantenidas el miércoles con el Instituto de Virología de Wuhan. Una reunión extremadamente importante hoy con el personal del instituto, incluyendo a la doctora Xi Zhengli, escribió en referencia a la subdirectora, quien en 2003 descubrió que el SARS fue causado por un coronavirus que probablemente provenía de una especie de murciélago. Conversaciones francas y abiertas hicimos y respondieron preguntas clave. Preguntado por periodistas en Twitter, Daszak detalló que hicieron preguntas para entender los primeros casos, por qué el instituto trabajó con muestras de algunos de ellos, así como preguntas sobre coronavirus de murciélago relacionados con el SARS en los que Zhengli trabajó y mucho más. Según informaciones de prensa, este jueves el equipo pasó unas 2 horas en reuniones con residentes y gestores de una comunidad de Wuhan. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los tratamientos del cáncer en Europa es catastrófico, según el director regional de la Organización Mundial de la Salud. Entre los 53 países de la región para la OMS, que incluye varios de Asia Central, uno de cada tres interrumpió parcial o completamente sus servicios de oncología debido a las restricciones para controlar la pandemia. En Holanda y Bélgica, durante el primer confinamiento en la primavera de 2020, el número de cánceres diagnosticados se redujo entre un 30 y un 40%, señaló Hans Kluck en un comunicado. En Kirguistán, cayó un 90% en abril de 2020. En el Reino Unido, los retrasos en el diagnóstico y el tratamiento provocarán un aumento del 15% de la mortalidad por cáncer colorrectal y del 9% por cáncer de mama en los próximos 5 años. Una crisis de enfermedades no transmisibles, incluyendo el cáncer, se está gestando debido a la pandemia, añadió Kluck. En la región europea, los cánceres, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas son responsables de más del 80% de las muertes. La Corte Penal Internacional declaró a un excomandante del grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor culpable de 61 cargos que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que van desde múltiples asesinatos a matrimonios forzados. Dominique Ongwen fue secuestrado por la milicia cuando tenía 9 años y convertido en un niño soldado que más tarde llegó a un puesto de mando. La corte es consciente de que experimentó mucho sufrimiento durante su infancia y juventud, pero sin embargo determinó que Ongwen cometió esos crímenes como adulto totalmente responsable y como comandante del LRA cuando tenía entre 25 y 30 años. Además, la corte no encontró pruebas que apoyen los argumentos de que sufría una enfermedad o un desorden mental durante ese periodo o de que cometiera los crímenes bajo amenazas o coerciones. Ongwen será sentenciado más adelante, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Y un grupo de expertos de la ONU aplaudió la decisión de Estados Unidos de dejar de utilizar las cárceles federales de gestión privada e instó a la administración Biden a que también ponga fin a la subcontratación de todos los centros de detención, incluidos los que retienen a migrantes y solicitantes de asilo. Es un paso alentador, pero se necesitan más acciones, dijo Yelena Parak, la presidenta del grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios. Dada la magnitud del encarcelamiento en los Estados Unidos, esta decisión beneficiará solo a un porcentaje muy pequeño de presos federales que se encuentran recluidos en prisiones privadas y excluye a personas vulnerables recluidas en centros de asilo y para migrantes que corren un riesgo particular de sufrir violaciones graves de derechos humanos. En 2019 había alrededor de 116.000 prisioneros recluidos en instalaciones privadas, lo que representa alrededor del 7% de todos los presos estatales y el 16% de los prisioneros federales. Los expertos instaron a Estados Unidos a eliminar todos los centros de detención con fines de lucro, diciendo que los detenidos no deben convertirse en números. Por su parte, ONU-SIDA aplaudió el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de abandonar la política que obliga a las ONG extranjeras a aceptar como condición para recibir financiación del gobierno estadounidense que no realizarían ni promoverían directamente abortos. Hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse, 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense, de la zona sur del conurbano bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3, El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belville, 99.9 de Córdoba. Urbana 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundos LP.com de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3 Radio Joven de Mendoza. FM Nueva Coneta 95.3 por aire. FM Nueva Coneta.com por internet. Y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3, Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional, FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 de Bernardo Dirigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online, Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA. Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM. De Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, Ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vast Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Producir y ayudar. Donó 200.000 pesos y una comunidad wichí ya tiene agua potable en Formosa. Un productor cordobés entregó la compensación que le correspondía por los derechos de exportación a la soja. ¿Aumentan las retenciones? Alerta y cautela en las entidades del campo. La vicejefa de gabinete afirmó que no descarta una suba de los derechos de exportación para contener la inflación. Por ahora, la SRA y CRA prefirieron no dar declaraciones, pero sí criticaron la posibilidad desde Coninagro, Carvap y los productores autoconvocados. Entender cómo funciona el cerebro es clave para un mejor aprendizaje. Existen estrategias didácticas que responden mejor a las necesidades de los chicos de hoy. Ser modelo en Afganistán es luchar contra los prejuicios. Hay una historia que es de la primera agencia del país y las críticas de la sociedad a quienes quieren trabajar en la moda. Kate Hudson es la nueva musa de Oscar de la Renta. Posó con varios looks de la nueva colección de la marca, desde un vestido rojo de red carpet a un total look de sastrería a cuadros rosa. Despedida y homenaje de Renault a la Ford EcoSport que se dejó de fabricar en Brasil. La marca del rombo divulgó un mensaje a través de redes sociales. Habló el dueño de la Ferrari, que paga 1.422.000 pesos de patente en Mendoza. Este país te impulsa a irte y empezar de nuevo en otro lado. No apoyan a los que trabajan y cada vez le ponen más piedras en el camino, declaró. Mayor banco de Brasil cerrará 361 unidades y pretende recortar 5.000 empleos. Río de Janeiro, el Banco do Brasil de control público y mayor institución financiera del país, anunció este lunes un programa de reestructuración por el cual se propone cerrar 361 unidades, incluyendo 112 agencias bancarias, y ofrecer un plan de renuncias voluntarias con el que pretende recortar 5.000 empleos. Un motociclista intentó colarse en un peaje y un policía le dio una paliza. Ocurrió en una cabina del ramal Pilar de la Panamericana y quedó todo grabado. El agente que estaba lo bajó a bastonazos de su vehículo y le siguió pegando mientras estaba en el piso. Un dogo mató a una nena de un año en Mendoza. El ataque del perro ocurrió en la casa de la víctima tras un descuido de su familia. La agresión le provocó un shock hipovolémico a la menor, por el cual perdió mucha sangre y finalmente murió en un hospital cercano. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.